tener la dicha frente a mis ojos. Supe que el pasado no te dejó. Te dije que eras todo en mis sueños. Te dije que eras toda mi pasión. Lo bueno nunca dura para siempre. Mi madre desde niño me enseñó. Volver siempre es malo, es retroceder. Bendigo esas palabras con mi adiós. Y entiende que no soy tu abrigo, ese que dejabas tú, colgado con los sueños rotos de mi corazón. Tu llanto en el aire está pidiendo explicación, queriendo volver con mi amor. Y al fin que desde tu engaño escribo esta canción. Lo siento, ese cuarto de hora ya se terminó. Tu santo en el aire está pidiendo explicación. Adiós. Siempre mi madre desde niño me enseñó. Volver siempre es malo, es retroceder. Bendigo esas palabras con mi adiós. Y entiende que no soy tu abrigo, ese que dejabas tú, colgado con los sueños rotos de mi corazón. Santo en el aire está pidiendo explicación, queriendo volver con mi amor. Y al fin que desde tu engaño escribo esta canción. Lo siento, ese cuarto de hora ya se terminó. Tu santo en el aire está pidiendo explicación.